amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy quiero hablaros de algo, bueno, algo que no sabía cómo iba a salir. Aquellos que seguís mis andanzas sabéis que, pues, ¿cuándo fue? A principios, en septiembre, me recibí un kicheón que, junto con otros amigos del grupo de cacharreo geek que habíamos comprado, y a todo el mundo le fue súper bien. Señor Manowire, bienvenido. Todo el mundo montó su kit, un kit muy barato, la verdad, 47 euros creo que costó, una cosa fantástica. 8 GB de RAM, un procesador que estaba muy bien, la placa, el procesador. Oye, pues no, a mí no me funcionó. Probé por un lado, probé por otro. Al principio parecía que funcionaba, parecía que era la RAM la que no iba bien del todo. Pues no, al final aquello no iba ni para adelante ni para detrás. Mani calavera y cacharreo geek, ey, que va en moto, que va a ser moto, Andrés. Bueno, la verdad es que fue un poco decepcionante, ¿no? Es decir, estas cosas pueden pasar. A ver, el vendedor, como dicen en los podcasts de cacharreo geek, los asiáticos, a la hora de hacer negocios, son gente seria, y el vendedor respondió, me ofreció alternativas, descuentos. Pero la verdad es que luego la placa ya es que ni funcionaba, ni con RAM, ni sin RAM, ni nada. O sea, dice Andrés Ramos que va en moto con el altavoz, en plan Gypsy King, total, ¿eh? Mira que me llama la atención cuando Bato se pone mi podcast en el autobús. Bueno, pues, no sé, estaba planteándome montar otro equipo. Yo me monté un equipo para mí, de sobremesa, que además es un equipo para mí potente. Siempre que hago estas afirmaciones aparece en alguien: un Ryzen 5 potente, un Ryzen 5 no es nada potente. Bueno, para mí un Ryzen 5 es un maquinón, para lo que yo necesito y para jugar muy ocasionalmente algún juego, pues va que chuta. Pues me monté un Raid de 5 por aquello de quitarme el gusanillo, pero quería montarle otro equipo a mi mujer. Y bueno, empecé a hacer cálculos. No sé vosotros, pero yo soy muy, muy fan de la hoja de cálculo. Así que empecé a hacer proyecciones. Bueno, a ver, si le compro un Ryzen 3, ¿cuánto costaría? Empecé. Una cosa que hice, que fue un ejercicio que hice, fue buscar procesadores Athlon más baratos, a lo mejor más antiguillos, que estaban bien de precio, procesadores que cuestan 50 euros. Bueno, oye, parecía una solución. Hasta que me dio por meterme en CPU Monkey y en otras páginas similares para ver el rendimiento, ¿no? Y digo, venga, vamos a comparar el i5 de mi mujer, que mi mujer tiene un i5 de quinta generación, y vamos a comparar ese i5. Lo vamos a comparar con ese procesador Athlon barato. Y resulta que el i5 de quinta generación era un 600% más potente en determinadas pruebas. O sea, iba a ser un salto atrás total. Bueno, que me lié la manta a la cabeza. Me lié la manta a la cabeza y compré otra placa, además la misma marca de placa, la Clisre, que no sé cómo se dice, pues compré la Clisre X79 con un procesador E5 2620 y 8 GB de RAM, un tipo de placa normalito. Es decir, yo sé que hay por ahí bicharracos, pero un tipo de placa que está bien, que funciona bien y que es normalito. El precio algo más caro que la ofertaca que consiguió el señor Andrés Ramos, 66 euros. Bueno, ya sabéis cómo es AliExpress, gastos de envío, todo incluido, la RAM, dos módulos de RAM, el procesador y la placa. Me llegó al trabajo, hoy salí a las 3 de trabajar, pues aproveché, me quedé a montar la placa con la preocupación de, digo, mira, voy a tener la mala suerte de que otra vez me va a fallar. Me compré una caja muy básica de 23 euros con la fuente de alimentación, ¿eh? Una caja, creo que se llama Tathens, y la monté con eso, aunque la fuente de alimentación no servía, porque la placa tiene el conector de corriente más ancho. Así que tenía una fuente de alimentación mejor que la de la caja, que era una fuente bastante discreta. Se la monté y del tirón. Perfecta. Maravilla de las maravillas. ¡Ay, qué alivio! De verdad, ¿eh? Fue un alivio. En ese momento tenía un disco duro SSD de 120 gigas que estaba cascaete, sospechaba que estaba cascado y no funcionó. Tengo que comentaros que tengo un... Claro, yo tengo piezas. Una vez hemos hablado en más de una ocasión, los geeks, y lo he hablado con Andrés y otros. ¿Cuántos cajones tienes con cables? Os pregunto a vosotros, ¿cuántos de vosotros, Manny Calavera, Manwire y otros que me escucháis, cuántos tenéis cajones con cables? De todo, ¿eh? Oye, vienen bien, ¿eh? Y mira que yo tengo dos cajones con cables. He hecho limpieza y he tirado bolsas y bolsas de cables, quedándome con lo más selecto, o cosas que tenía por triplicado y cuadruplicado, el típico cable USB. Pero tengo conexiones de micro HDMI, nano HDMI, cosas que me vienen bien porque luego hago streaming por ahí con otros temas y me viene bien esos cables para la capturadora de vídeo. Y también pues tengo, pues yo qué sé, ¿os acordáis de aquel portátil que tuve de Philips? El disco duro lo saqué. Entonces, bueno, cuando hay equipos que ya están cascados o equipos que de hecho ni vas a vender, pues le sacas, los canibalizas. Saca fuentes de alimentación, memoria RAM, esos discos duros. Y tengo el procesador, un AMD A4, que es un equipo súper barato que compré hace un montón de tiempo. Y ese equipo lo tengo con Linux Mint y trabajando con Folding at Home. Y el disco duro que lleva ese sobremesa, el disco duro que lleva esa sobremesa es un disco duro de portátil. Un disco duro de 250 gigas de un portátil que no sé ni qué portátil era. Seguramente era el Philips S. Así que ahí lo tengo funcionando. Y bueno, no tenía disco duro al final. Comprobé que funcionaba. Y ahora ya aquí en casa le he puesto otro disco duro de portátil. Un disco duro de estos de 1 TB que tenía. Saludos, señor Vato. Y le he instalado Linux Mint para probar. La idea es que mañana me llega un disco SSD. Porque mi mujer tiene un PC que tiene un equipo con 250 gigas, pero le he comprado un CD de 500 gigas, 480 creo que es la capacidad. Y la idea es, le voy a poner ese disco SSD, los discos duros internos que tiene el Dell, un Dell que compré de segunda mano, que ha funcionado muy bien, ¿eh? Y luego he comprado en eBay una licencia de Windows 10 Pro por 2,50 €. No os exagero si esta es, yo digo que esta creo que es la cuarta licencia de Windows 10 que compro por esos precios. Que si os fijáis, son vendedores que aparecen y desaparecen porque compré una licencia de Windows 10 para el Ryzen que tengo en la oficina y fui a buscar al vendedor en eBay y el vendedor había dado de baja su cuenta, o sea, el vendedor ya ni existía. Saludos, Ceben. Así que he encontrado otro vendedor, he pagado con PayPal, de forma que si no me llega nada, pues esos 2,50 € me los devuelven y mañana será el día del montaje. No sé si ponerle otro ventilador más. No, el equipo no parece que se caliente mucho. Eso sí, la caja es una caja que si la comparas con la del Dell, es una caja que le pegas un puñetazo y la boyas. Pero bueno, yo tampoco quiero una gran cosa. Yo quiero una caja que funcione bien, que está bien. Y la verdad es que luego la caja tiene detalles curiosos. Por cierto, hablando del Kit Xeon segundo, el segundo Kit Xeon que he comprado y que os comentaba. He notado unas diferencias de calidad bastante altas en comparación con el primer Kit Xeon que me llegó. Y lo que más me ha llamado la atención es el zócalo del procesador. Pues en el primer Kit Xeon, el soporte que va al armazón donde luego vas a enganchar el procesador, pues no era por tornillos, era por unos espiches de plástico que se soltaban fácilmente. Y de hecho, aquello bailaba, que yo digo, madre mía, qué cutrada. Ahora le he puesto el ventilador del procesador, que me compré un Mars Gaming. Y la nueva placa, la segunda placa, la que me ha llegado esa mañana, venía con tornillos. O sea, el zócalo sobre el cual va montado el ventilador del procesador iba con tornillos, con lo cual súper firme, y ahora aquello da una sensación de robustez fantástica. Que a mí me da que pensar, digo, creo que me han colado el kitxeón más cutre de todos. El primero, ¿no? El segundo, muy bien, pues sus dos módulos de memoria RAM de 8 GB. Eso, como os dije, la fuente de alimentación que venía en la caja Tazens no me valía. Cogí otra que tenía por ahí. Y un ventilador, que lo he puesto enfrentado al ventilador del procesador para que vaya ahí disipando y metiendo aire. Y... ah, y una gráfica. Compré una tarjeta gráfica muy barata, una de 2 GB básica. Y con eso el equipo está funcionando. No he hecho la cuenta, ¿eh? No he hecho la cuenta. Pues yo tengo ahí varias cuentas de Xeon. Y más o menos yo tengo equipo Xeon, kit Xeon, que si quieres ponerle una gráfica un poquito mejor, gastarte 140 euros una gráfica en el SSD, en cablecito, fuente de alimentación, por 278 tienes un ordenador interesante. Ya lo que te quieras gastar. El equipo de mi mujer, pues creo que me tiene que haber costado unos 340 euros, más o menos. Estoy así hablando a vuela pluma. Unos 340 euros lo que me ha costado. En total, todo, ¿eh? Comprando... ah, no. ¿Qué digo? ¿Que 340 euros ni 340 euros? La fuente de alimentación, 31 euros. La placa, que os dije que son 66 euros. La tarjeta gráfica, que me ha costado como 50 euros. El disco SSD, que me ha costado como 50 euros. Ventiladores, 4 euros. 206 euros. Es lo que... ah, bueno, y aquí habría que meter algo más, ¿no? La caja, que han sido 23 euros. Con lo cual han sido unos 230 euros lo que me ha costado el equipo de mi esposa. Bueno, y habría que sumarle los 2,50 euros de la licencia de Windows 10. Creo que es un buen precio para un equipo. 230 euros, un equipo potente. Bueno, potente, un equipo de oficina. Que básicamente mi mujer no va a jugar, pero va a hacer multimedia y mucha ofimática y navegación y diseño y algo de retoque de imágenes, pero muy básico, ¿eh? Publisher, Office. Eso es lo que va a usar. Y hay mucho torrent para sus películas y series en blanco y negro, libres de derechos de autor. Bueno, la verdad es que los Kixeon, ya lo hemos dicho, es un avance total y muy ilusionante. Es decir, comprar cosas de tecnología, luego os comentaré en otro podcast, voy a contar otra adquisición, pero hoy en día comprar algo de tecnología no ilusiona demasiado. Todo está muy visto. Es decir, mi última compra de tecnología que me ha ilusionado, que me he gastado 7 euros en el lector de DNI electrónico 3.0. Fijaos la ilusión. Y luego voy a hablar, atento, Andrés Ramos, que no te lo he contado en privado, un ThinkPad X250. Súper chollazo, ¿eh? súper chollazo. Pero eso será cuestión para otro podcast. Y bueno, otro tema. Otro tema que he hecho un vídeo y lo he puesto en redes sociales con toda la intención de llamar la atención de los responsables de Citi. Bueno, aquí en Madrid sabéis que hay varias empresas que dan el servicio de alquiler por minutos de coches eléctricos. Y una, la que más me gustaba, y hablo en pasado, es la empresa Citi o Citycar. La empresa Citi era la que mejores coches tenía. Tenía los Renault Zoe, que son unos coches urbanos muy muy cómodos, además con una potencia, la típica potencia del eléctrico que le pisas y sales disparado. En M40 podías ponerlo a buena velocidad. Si tenías que ir fuera de Madrid, cuando digo fuera de Madrid capital, pues me refiero a ir a Getafe, a Toledo, incluso Alcalá de Henares, pues coches que respondían y coches cómodos, modernos. En ese momento el competidor principal era EMOF, que tienen unos Citroën Cero, que son unos vehículos de cuatro plazas, pero para ciudad. Aquello lo ponías en la M40 y aquello no tiraba. Bueno, pues los amigos de Citi han tenido la infeliz idea de limitar ciertas zonas. Como han querido expandirse, pues algunas zonas la han restringido, con lo cual nos han fastidiado a los que vivimos en algunas zonas, como yo en el sur de Madrid. Pero otra decisión nefasta, pero nefasta que ha tomado, es que el coche tiene un modo eco. Mi Dacia tiene un modo eco. Yo creo que muchos coches tienen un modo eco. Y algunos no se nota demasiado el modo eco, pero otros sí. Y en el Renault Zoe el modo eco significa que aquello arranca muy lentamente, es decir, la potencia te la da muy poquito a poco y la velocidad punta es de 90 km por hora. ¿Qué ha pasado? Que es donde yo estoy bastante molesto. Pues que me he metido en la M40, las cosas que tenía que hacer, y aquello yo le pisaba que iba a sacar el pie por delante de la matrícula. Esto es una exageración, entendedme, no soy tan bruto. Y el coche iba a 90. Bueno, no sé cuántos conocéis Madrid, pero la M40 es una carretera de circunvalación, una vía muy rápida, muy muy rápida, donde pues lo normal es ir a 120. Y a 90 pues te dabas cuenta de que dices tú, madre mía, bueno, te pones en el carril lento a la derecha, pero te das cuenta de que aquello no responde. Incorporarte a la M40 con esa velocidad es una pena. Sí, vato, un autobús, pero un autobús es un autobús, pero un coche es un coche. Y yo creo que, bueno, los de EMOF, por aquello de aumentar la autonomía de los coches, que son coches eléctricos, que ellos tienen que hacer un trabajo de recargarlos, pues para que la batería dure más, pues le han metido el modo eco, pero el modo eco para mí significa que es un peligro conducirlo, un verdadero peligro. Ahora mismo tengo, porque yo usaba mucho los Zoe de Citycar, pero entre que me han recortado las zonas y entre que aquello no tira nada, tengo 120 euros de saldo, porque de vez en cuando sacan promociones muy interesantes donde tú compras saldo y te dan a lo mejor el doble, en plan, compras 60 euros de saldo y te dan 90, cosas así, ¿no? Pues yo compré bastante saldo y me queda 120 euros de saldo. Y es que ahora la competencia, EMOF, tiene los Citroën Cero. Los Citroën Cero son bueno, llamarle motocarro es un poco injusto, ¿no? Pero son coches urbanos, o sea, esto le pasa lo mismo que al Zoe en modo eco. Si coges 90, bueno, el cero es peor, porque si coges los 90 los coges con suerte. Y encima son cuatro plazas. Pero es que EMOF ha metido unos Peugeot eléctricos, que son coches para ir en carretera, que tienen modos de conducción, que son coches potentes, que son coches que te permiten coger la A2 y meterte a Guadalajara, y aquello funciona bien. Y encima tiene mejor zona. O sea, puedes. Hay zonas donde tú puedes coger y soltar el coche. Hay zonas donde en el mapa que te da la aplicación, pues ese mapa pues te dice, no, no, aquí no puedes soltar el coche. Si soltas el coche fuera de la zona de cobertura, pues te penaliza. Así que estaba tan enfadado que sobre la marcha, digo, voy a ordenar mis ideas, grabo el vídeo y lo subo mencionando. Y además hay una técnica que utilizo, que esto lo aprendí cuando estaba en MassMobile y lo aprendí de algún cliente, que lo que hago es que grabo el vídeo, lo pongo en Twitter y en Twitter no solo menciono, ¿no? A City, sino menciono a City, menciono a Emov, menciono a Weevil y menciono a todos los que pueda. O sea, que menciono a estos y a la competencia. Curiosamente, cuando haces eso, como que, uy, uy, uy, uy, que ha mencionado también a la competencia. La competencia se frota las manos, claro. Pues llamo la atención. Espero que cambien de opinión, porque si no, se acabó. Así que bueno, amigos, comenzamos un puente raro, ¿eh? Un puente raro y un puente donde hoy hablaba yo con mi mujer. Con mi mujer, no, con mi madre esta mañana. Hablaba con ella pensando que la Navidad, no sabemos qué va a pasar. Mi madre ya me decía, la pobre, que se resignaba a pasar la Navidad sola. Y, hombre, mi madre vive sola, yo intento pasar la Navidad con ella, suelo pasar la Navidad con ella. La Navidad pasada no, porque hubo un cambio de planes, pero esta pienso hacerlo. Pienso hacerlo y tengo un plan, ¿eh? Tengo un plan para hacerlo legal. Pero claro, ese plan tendría que pedir un favor a mi empresa. 6 detenidos en Bilbao, ¿eh? Tras una violenta protesta de negacionistas. Los negacionistas se están poniendo un poco violentos algunos, ¿eh? Es una noticia que le estoy leyendo ahora. Manifestantes que han salido a las calles gritando libertad y contra el uso de las mascarillas. Han tenido que intervenir los antidisturbios. Claro, tú no puedes ir quemando contenedores y rompiendo el toque de queda. Dice Bato que vive ahí, que sí, que se liaron. Que me parece una cosa increíble. Me parece una cosa lamentable. Y vamos a poner la noticia, porque la noticia se las trae. Chancha contra el toque de queda y las restricciones adoptadas por el gobierno vasco. 6 personas han sido detenidas por lanzar botellas contra los agentes. Además, han quemado una veintena de contenedores de basura. Vaya noche que se ha vivido en Bilbao. Y esto que están viendo es Bilbao. Duros enfrentamientos entre manifestantes. Bueno, pues ahí tenéis la noticia, ¿no? Carga de la Chancha. Nunca sé cómo se dice. Erchancha, Erchaina. Esto es lo que dice no saber idiomas, ¿eh? Bueno, una pena. Mientras tanto, pues confinados, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no es qué vamos a hacer, es que vamos a hacer lo que debemos hacer. Aquí yo pongo mi granito de arena y lo que tenemos que hacer es ser responsables. Ser responsables. No como esto, dice Bato, ¿no? Esto porque en Sevilla pasó algo parecido, ¿eh? Dice Bato que eran adolescentes que básicamente querían salir de fiesta, estaban enfadados y, por supuesto, esto es el colmo de la insolidaridad. Ellos quieren salir de fiesta y les da igual si contagian, si se contagian, si su enfermedad supone un problema para el sistema de salud. Ellos quieren salir de fiesta y no piensan en nadie más. Pues una pena. En Portugal han batido el récord de contagios y muertes en un día y han superado el pico de la primera hora. Y yo creo que, a ver, si tuviéramos políticos responsables con talante de Estado que estuvieran dispuestos a trabajar juntos, pues deberían de pensar en esto, ¿no? Sea, si Portugal ha superado los muertos de la primera ola, ¿por qué en España vamos a ser menos? Porque ellos lo dicen. Es una vergüenza. Ayer me decía un amigo, decía, yo hay cosas que no entiendo, ¿no? Una de ellas es el tema de los colegios. Yo sé que es un papel difícil, ¿eh? Pero... pero bueno, yo tengo que decir que lo que a mí respecta, me parece bien que haya toques de queda, de verdad lo digo, ¿eh? Me parece bien que tomen medidas para limitar. Yo no soy un experto, puedo opinar como un ciudadano normal. Me parece bien que haya cierres perimetrales. Creo que hubiera sido una irresponsabilidad hacer otra cosa. Además, yo me imagino lo siguiente. Imaginad que sale esta situación, ¿no? Sale Pedro Sánchez y Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, los dos de la manita diciendo: vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un llamado a la responsabilidad para que los madrileños y las madrileñas, como dicen ellos, los madrileños y las madrileñas, pues se queden en casa, ¿eh? Pasen el puente en casa, tranquilos, haciendo actividades al aire libre, manteniendo la distancia, pero no salgan de Madrid. Así que, por favor, madrileños y madrileñas, os lo pedimos por favor, no salgáis de casa. Vamos a hacer un llamado al civismo. ¿Cuánta gente pensáis que saldría de Madrid? Esto es un puente de 3 días, ¿eh? Bueno, no hace falta. Yo estoy seguro que ahora en el chat me vais a poner: pues todo Madrid, pues seguro. Porque todo el mundo pensaría, sí, sí, la cosa está mala, pero caramba, voy a ir a mi casa en la playa, caramba, voy a ir al pueblo. Voy a ir al pueblo a ver a mis padres. Voy a ir al pueblo, a mi casa en el pueblo. Oye, pues sí. Todo el mundo piensa que es la excepción y que si alguien se lo merece es él. Que es lo mismo que están haciendo los políticos. Es decir, Madrid está confinada, pero igual que Celaá salió y se fue a Bilbao, creo que fue a Bilbao, ¿no, Vato? Pues hay otros políticos que los han pillado yéndose a su pueblo. Porque son políticos, porque ellos son... porque ellos lo valen, las normas son para los demás. Ay, ay, ay, ay, qué cositas. Así que bueno, amigos, yo de verdad, tranquilidad, tranquilidad y buenos alimentos. Y el civismo se demuestra pues tomándose las cosas con calma. Hasta el 2 de noviembre estamos confinados, pero podemos movernos por Madrid, podremos pasear, podremos hacer deporte. Y lo que yo sí le pediría a los políticos es que se aclaren. Porque hay una conversación que he tenido con mucha gente. Lo he tenido con mi mujer, lo he tenido... bueno, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Porque, de verdad, esta semana ha sido la semana de la confusión. Seguramente vamos a anunciar esto. Bueno, vamos a anunciar esto si nos deja Pedro Sánchez y con estas condiciones. Mientras tanto, todo el mundo viendo las noticias y diciendo, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? En todo este problema, la comunicación es muy importante. Y aquí se está fallando en la comunicación y en otras muchas cosas, pero en la comunicación también, porque la comunicación es vital. Es vital. Así que, amigos, poco más. Gracias por estar aquí. Pepe Jiménez, que se acaba de incorporar, y gracias a todos los que habéis estado desde el principio. Un saludo desde Vidas en Red. Quedaos en casa. Manteneos a salvo, sed solidarios, no porque os lo impongan, sino porque es lo que hay que hacer. Y si queréis comprar papel compulsivamente, papel de váter, papel higiénico, dice Vato, pues bueno, yo creo que todavía nos quedan reservas de la primera ola. Un saludo, amigos, Ceben, Pepe, Vato, y todos los que estáis, y hasta pronto.